Y pues ya para terminar, que venimos aquí, pues muchas veces los cuentos lo que hacen es buscar la felicidad, pero claro, y todos buscamos la felicidad. Y es tan difícil encontrarla ahí en el hoyo cuando la buscamos fuera. La gente se pasa buscándola. Y había un gran maestro sufí que dio esta enseñanza, cuyos pergaminos se han encontrado ahora en los desiertos de Jordania. Entonces, en uno de los folios, y ahora os diré, porque este maestro, al parecer, pues reunía a sus alumnos y les decía: ¿dónde se halla la felicidad? Se halla quizás en la posesión de todos los bienes y todos los deseos que nos nutran y que cubran todas nuestras ansias materiales. O se halla quizás la felicidad en poseer la pasión y la entrega del ser amado y saber que lo tenemos para nosotros siempre. O quizás la felicidad la podremos encontrar en el conocimiento inmenso, en el acervo de sabiduría que esconden las bibliotecas del mundo entero. Pues Abdul Hemrlehan Dahdin Imblaha, entre sus pergaminos, escribió esto: no, la felicidad se halla exactamente en esto. Dos puntos. Y yo os voy a decir lo que ponía en ese pergamino. Según Abdul Imdahem, que adoptaba varios seudónimos, ¿eh? Entonces, la felicidad, según él, en esas 10 líneas del pergamino, es lo siguiente. Guardad estas palabras en la mente y conservadlas en vuestro corazón.